Vuelve la actividad de piscina libre luego del mantenimiento en las bombas de calor. Está en marcha el convenio UTU Durazno Estancias del Lago, que beneficia a estudiantes. Un accidente de tránsito se produjo este lunes de mañana en nuestra ciudad. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Como siempre, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez a través de duraznodigital.uy, poniéndole voz a algunas de las noticias publicadas en este portal de noticias. Vuelve la actividad de piscina libre luego del mantenimiento en bombas de calor. Vale recordar que la actividad estuvo interrumpida por 24 horas. La Intendencia de Durazno, a través del Departamento de Promoción Social, División Deportes, comunicó en las últimas horas que luego de las tareas de mantenimiento en las bombas de calor realizadas en la piscina climatizada ubicada en el complejo deportivo de la IDD, este martes 28 de junio desde la hora 8, retoman las actividades en el régimen de piscina libre con la supervisión de docentes a cargo. En el marco del convenio de ayuda mutua entre la UTU y Estancias del Lago, inició el ciclo de prácticas de observación por parte de estudiantes del curso de producción lechera en la Escuela Agraria de Durazno. Según datos recabados por Durazno Digital, el objetivo de fusionar aprendizaje y producción procura que los estudiantes incorporen habilidades de calidad en el área de la producción lechera. A su vez, el convenio incluye pasantías remuneradas y no remuneradas para estudiantes de UTU en las instalaciones de Estancias del Lago. Lo indicó el profesor magíster David Gall, director del Campus Regional Centro, quien agregó que abarca a estudiantes de UTU en lo que tiene que ver con el medio agrario y con cursos terciarios del polo tecnológico. Un accidente de tránsito se produjo este lunes de mañana en nuestra ciudad. Próximo a la hora 11:20, por motivos que se tratan de esclarecer, se produjo un siniestro vial en calle George Washington, casi ruta 5, en la esquina del local de Mapep. Según los datos preliminares, la colisión se produjo entre una camioneta de mediano porte y una moto. Una mujer resultó lesionada y tuvo que ser trasladada por una ambulancia de UMED a un centro asistencial. Trabajaron funcionarios de la División Tránsito, de la Intendencia de Durazno y también de Jefatura de Policía de nuestro medio. Por ahora es todo. Estamos 24/7 compartiendo con ustedes información y noticias de nuestro departamento. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.